De poco me arrepentí. Un concierto con cuatro, aquel que fue para mil. Un estribillo, un free, con Public Enemy ahí. Porque la shit es la shit y lo demás para ti. Mi camiseta de Ice Cube, unos decían ¿quién es? Tenía que andar dando explicaciones cada 2x93. Cuando era más fresh, con bermudas y gorras, ya se nos conocía como a los rappers. Y aquella llama en Madrid, a la que fío me perdí. Información de fanzine, rap nacional ya por fin. De calidad de MCs mostraban su actitud. Escuela de homicidio y ministros de la luz. Ciudad Real es real, yo por aquí crecí. Nos criticaba por la calle, siempre el mismo pacín. La 626 por here, tío. Y viendo a Michi, un 360 kickflip parecía tan fácil así. Más guapo que las gorras del Dani. Animando el cotarro, bailábamos en cualquier party. Porque tu historia es similar aunque distinta. Hagámoslo por esa original que tenemos en cinta. Así es, tío, sea Max, el TDK o Sony. Coge el bolivic y dale unas vueltas, homie. Pulsa rewind antes que el forward. Hazlo por moi, lo guay fue vivirlo a tu forma. No importa la edad, si en esto tú crees. Siempre hay que empezar por presionar play junto al rec a la vez. Pulsa rewind antes que el forward. Hazlo por moi, lo guay fue vivirlo a tu forma. No importa la edad, si en esto tú crees. Siempre hay que empezar por presionar play junto al rec a la vez. Mi lema siempre fue peace, no me partieron la cara, yo a nadie se la partí. El suelo de un escaparate y un corro de amigos, y a bailar break con solo un pi. Recopilatorios en casete de esa fecha. Pásame un Max Big Heavy Hardcore Boom de tu cosecha. Y escucha esta, de 90, ya sabes cómo, calidad de cromo. Primo rap del que representa, perdí la cuenta. A cuántos micros encanté, copias a precio regalado. Cuélgalo en el puto internet y a tus colegas pásalo. Si mola, escríbele algo. Es legal, le gratifica cual colado de encargo. A él le embarga el rap, los beats, admira a los DJs. Le piden en directo que al final el mic pille. No vive del ayer, pero no olvida sus inicios. Y sabe que ante todo por aquí hay sacrificio, man. Es realidad, no ficción, puede molar más o no. Así fue como pasó y pasó. Porque tu historia es similar aunque distinta. Hagámoslo por esa original que tenemos en cinta. Así es, tío, guarda tus vinilos y tus cassettes. Pulsa el rewind antes que el forward. Pulsa rewind antes que el forward. Hazlo por moi, lo guay fue vivirlo a tu forma. No importa la edad, si en esto tú crees. Siempre hay que empezar por presionar play junto al rec a la vez. Pulsa rewind antes que el forward. Hazlo por moi, lo guay fue vivirlo a tu forma. No importa la edad, si en esto tú crees. Siempre hay que empezar por presionar play junto al rec a la vez. Grave, así es, así es, grave.